Gracias, Martín. Hoy, alrededor de las 10:30 de la mañana, finalizó la primera parte de la novena audiencia del juicio que se le sigue a Roberto Eliseo Castilla Rocha y Juan Ramón Ibáñez, acusados de ser los autores materiales del crimen del abogado penalista Marcos Alonso. La audiencia en horas de la mañana comenzó alrededor de las 9:10 de la mañana con el ingreso del tribunal a la sala. Antes, a las 8:53, habían ingresado los imputados, como ya es habitual, dotados de chaleco antibalas, y en ambos casos con frondosas carpetas de documentación que dejaron junto a ellos durante toda esta primera parte de jornada en el día de hoy. Por su parte, en lo público, solo la viuda de Marcos Alonso y otros familiares ingresaron a la sala, pero no hubo público presente. La audiencia comenzó con el sistema de videoconferencia. Tres testigos prestaron su testimonio mediante este sistema directamente desde la asesoría pericial de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El responsable de la asesoría, el doctor Rodolfo Nieto, fue el encargado de presentar a los testigos y declarar él en primera instancia. Lo hizo por tan solo 5 minutos, Nieto. Declaró sobre el material que fue llegado a sus manos y el análisis, y en primera instancia se confirmó el material extraído del cuerpo de la víctima, que no había presencia de tóxicos ni de alcohol en el cuerpo de Alonso. Luego, el testimonio más interesante de toda la jornada, duró 25 minutos, estuvo a cargo del perito de acción comparativos de ADN de la asesoría pericial de la Corte, estamos hablando del doctor Walter Bozzo. Él realizó en primera instancia un recorrido de los elementos que llegaron a su mano y particularmente habló de baldosones, maderas y el dedal de un guante de látex. Todo fue sometido a pericias de ADN, habida cuenta de que en esto había presencia de presunto tejido hemático. Se analizó y se comparó y se determinó concretamente que en el dedal del guante había dos perfiles genéticos fuertemente presentes. En realidad también existía un tercer perfil genético que fue analizado con posterioridad. Tras este primer análisis se realizó un ampliatorio en donde se cruzaron los perfiles genéticos de la víctima, Marcos Alonso, y del imputado Juan Ramón Ibáñez. Durante el testimonio del perito fue determinante sus dichos para complicar la situación Juan Ramón Johnny Ibáñez, habida cuenta de la alta probabilidad de que existiese en este dedal de guante de látex un perfil genético que es comparable en alta probabilidad con la del imputado Juan Ramón Ibáñez. El testimonio de Walter Bozzo, que reitero, se extendió por más de 25 minutos, llevó a determinar entonces la presunta participación de Ibáñez al menos en alguno de los eventos registrados el 25 de enero del año 2010, habiendo en cuenta de que su perfil genético pudo ser o pudo estar presente allí en alta probabilidad. Con posterioridad prestó su testimonio otro perito, en este caso un perito químico, Sergio Giorgetti, que se extendió su testimonio por 3 minutos, solamente se realizaron 3 preguntas, y particularmente se apuntó a la presencia o no de pólvora en la mano de Marcos Alonso, algo que fue rechazado por las pericias químicas que obran en la causa. El último de los testigos fue un licenciado en criminalística, un perito del Departamento Judicial de Azul, que declaró ya mediante el sistema convencional, es decir, presente ante el tribunal. En este sentido, ahondó en distintas pericias que se realizaron, pero particularmente hizo foco en una que se realizó el 25 de enero a la 1 de la mañana, antes de que apareciera el cuerpo de Alonso ya muerto y dentro de su automóvil en la calle Chiclana. Esta pericia se realizó en el estudio jurídico del letrado. Allí dijo el perito, se realizó una inspección ocular, se trató de determinar si había signos de violencia o no en el edificio, si había desorden, si había algo que hiciera presumir, probablemente, la posibilidad de un robo, dado, recordemos, la ausencia de una suma de dinero que todavía no se ha determinado dónde terminó y que se sabía Marcos Alonso tenía en un cajón de su escritorio. Este perito, Federico Ariel Villanueva, realizó esta inspección alrededor de la 1 de la mañana del 25 de enero, recordemos, el cuerpo de Alonso fue encontrado cerca de las 2 de la mañana. al mismo tiempo contó detalles de cuando él llegó al lugar donde fue hallado el vehículo y el cuerpo, y fue indagado en varias oportunidades sobre la forma en la que el cuerpo de Alonso fue retirado del auto, de tomarse las medidas precautorias. El dato que se abordó aquí particularmente fue la celeridad con la que se hizo la inspección ocular allí sobre la calle Chiclana, habida cuenta de que ese día en Olavarría estaba amenazante con la probabilidad de lluvias, y ante la posibilidad de que las pruebas fuera alterada o se perdiera, se actuó con celeridad, se recogió lo más inmediato, y con posterioridad a esto se retiró el vehículo del lugar y se lo resguardó en un cerrado de la comisaría segunda, donde se continuaron realizando operativos. Vale decir, el testimonio más trascendental de esta primera jornada, o mejor dicho, de esta novena jornada en su primera parte, fue el del perito Walter Bozzo desde La Plata, dado que por primera vez se vincula fuertemente a Juan Ramón Ibáñez con los hechos que se están investigando. No había habido otro testimonio que vincular a Ibáñez en este caso, fue el del doctor Bozzo el que lo vinculó fuertemente. Para la tarde, el tribunal ha convocado a 5 testigos a las 15:30, todos peritos vinculados con las fuerzas policiales que han sido mantenidos por la Fiscalía y además por la defensa de Eliseo Castilla Rocha, y por lo tanto prestarán su testimonio en la jornada de la tarde. En cuanto a lo porvenir, se han mantenido varios testigos también para el día viernes. El día mañana, unos 6 testigos prestarán testimonio mañana viernes, y hay que ver particular atención a la jornada del día lunes, que se va a desarrollar a las 15:30, porque se ha mantenido el testimonio de Cepillo Zárate, un hombre que ha sido vinculado fuertemente por otros testimonios, o ha sido mencionado fuertemente en otros testimonios, y va a prestar su testimonio el día lunes. Al igual, se cree, si no se modifica esto, que uno de los imputados, Roberto Eliseo Quillarrocha, que brindará su testimonio también el próximo día lunes. En lo que respecta a la jornada de hoy jueves, a la novena, se retoma a las 15:30 con el testimonio de 5 personas que desfilarán frente al TOC número 1 de la ciudad de Azul. Es cobertura conjunta de InfoM.com y Radio Olavarría.